Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy en HD Cinema TV vamos a explicar la práctica 3 sobre los bancos de imágenes. Para empezar, el proceso consistió en rastrear una de nuestras imágenes en la red mediante la página teenage.com. Los resultados de la página para la imagen seleccionada fueron tan solo 5, por lo tanto se deduce que es una imagen con derechos de autor. La segunda parte de la práctica, algo más completa, consistía en la comparación de los bancos de imágenes propuestos por Lluís Codina. De esta manera busqué una imagen del director Quentin Tarantino para mi blog y comparé entre los tres bancos más importantes citados en el artículo: AG Photostock, Getty Images y Corbis. Debajo de este podcast se encuentran los links de las imágenes seleccionadas, que como pueden ver son de las mismas características pero con precios muy diferentes. Para finalizar, con mi presupuesto ficticio hubiera elegido la fotografía de AG Photostock, pues resultó la más barata para la realización del blog HD Cinema TV. Un saludo.